Buenos días. ¿Escuchas Radio Santana en la KSXA? Bienvenidos al Noticiero Popular. Como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí en el 104.7 FM y por internet, para los que no alcancen la señal, en radiosantana.org. Hoy es el 20 de agosto y compartiremos noticias de lo que sucede con la economía, la política, el medio ambiente, así como retos que presentamos las comunidades en todo el mundo, en nuestros lugares de origen y en este país también. Escuchemos información sobre el regreso a clases del distrito escolar, así como programas para facilitar el apoyo de rentas atrasadas. Recuerden que Radio Santana es una radio comunitaria y nos da mucho gusto recibir sus contribuciones, sus ideas, noticias y también sugerencias a través de nuestra página de la radio. Y bueno, sin decir más, empecemos con las noticias del día de hoy. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y hay un clamor mundial para que el talibán respete a las mujeres. Esta nota de La Jornada dice que la Oficina de Organizaciones de Naciones Unidas para las Mujeres afirmó ayer que los derechos de las afganas deben estar en el centro de la respuesta a la actual crisis de Afganistán, pues las libertades que obtuvieron durante los últimos 20 años están en peligro por el regreso al poder del fundamentalismo islámico del talibán. En un comunicado de la ONU, Mujeres exigió a Afganistán que garantice los derechos humanos fundamentales de todos, con énfasis en mujeres y niñas, además de cumplir con su obligación de proteger a los civiles y a los trabajadores de grupos humanitarios para que puedan brindar servicios y ayuda. El director de la Organización Mundial de la Salud, Ghebreyesus, se declaró preocupado, en especial por la salud y el bienestar de las mujeres y las niñas en Afganistán, y dijo, no podemos retroceder 2 décadas de progreso, afirmó. Hay una necesidad inmediata de garantizar la continuidad de los servicios sanitarios en Afganistán, con énfasis en que las mujeres y las niñas tengan acceso al personal médico femenino. Y bueno, ayer la Organización Mundial de la Salud envió kits de traumatología y los suministros médicos en apoyo a trabajadores de la salud en el país centroasiático. Y la Unión Europea y otros 20 países emitieron ayer una declaración que llama a proteger a la población femenina afgana. El comunicado publicado en el sitio de internet del Consejo de la Unión Europea fue firmado por los países comunitarios, por Albania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Macedonia del Norte, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Senegal, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. El periódico oficial del Vaticano también, la Observatore Romano, publicó en su portada de ayer una fotografía de varias afganas ataviadas con el burka azul que las cubre de pies a cabeza con la pregunta, ¿qué futuro les espera a las mujeres afganas? El Papa Francisco expresó su preocupación y pidió paz y diálogo para el país. Y en noticias internacionales, surge oposición al régimen talibán en Afganistán. Esta nota de La Jornada, manifestantes afganos desafiaron al talibán el jueves al ondear su bandera nacional en marchas dispersas a las cuales los milicianos que enfrentan retos crecientes a su régimen respondieron con violencia. El funcionario de la ONU advirtió sobre la escasez de alimentos en esta nación de 38 millones de habitantes que depende de las importaciones. Y expertos dijeron que el país padece una grave falta de dinero, destacando que el talibán enfrenta los mismos problemas que el gobierno civil al que acaba de derrocar. pero sin el nivel de ayuda internacional que gozaba el gobierno anterior. Jueves, una procesión de autos y personas cerca del aeropuerto de Kabul portaban largas cintas negras, verdes y rojas, a los colores de la bandera afgana, que se está convirtiendo en un símbolo de resistencia a la bandera de los milicianos, blanca con una inscripción negra en árabe. En otra protesta en la provincia de Nangarhar, un video muestra a un manifestante sangrando de una herida de bala mientras varios observadores tratan de llevárselo. Las nuevas autoridades declararon un toque de queda de 24 horas después de dispersar violentamente otra protesta. Según información obtenida por periodistas que siguen la situación desde el exterior, los milicianos no confirmaron de inmediato la manifestación ni el toque de queda. Y bueno, las manifestaciones en el Día de la Independencia, que recuerda el Tratado de 1919, que puso fin al dominio colonial británico, fueron una muestra notable de resistencia después de que los milicianos dispersaron violentamente una marcha el miércoles. En este acto, en la ciudad oriental de Jalalabad, los manifestantes arrearon la bandera del Talibán e izaron la tricolor afgana. Al menos una persona murió en esta represión. Tras tanto, personalidades opositoras reunidas en la última zona del país no controlada por el Talibán hablaron de iniciar la resistencia armada bajo la bandera de la Alianza del Norte, aliada de Estados Unidos en la invasión de 2001. Entre estas personalidades se encuentran miembros del gobierno derrocado, el vicepresidente Amrullah Saleh, quien declaró por Twitter que es el presidente legítimo del país, y el ministro de Defensa, el general Bismillah Mohammadi, así como Ahmad Massoud, hijo del jefe asesinado de la Alianza Norte, Ahmad Shah Massoud. En un texto de opinión publicado por el Washington Post, Massoud pidió armas y ayuda para luchar contra el Talibán. Y acá hay una cita. Hoy escribo desde el Valle de Panjshir, listo para seguir los pasos de mi padre, con combatientes mujahidines que están preparados para enfrentar de nuevo a los talibanes. Se lee en un texto: el talibán no es un problema exclusivo del pueblo afgano. Bajo el control de los talibanes, Afganistán se convertirá sin duda en la zona cero del terrorismo islamista radical. Aquí se volverán a urdir conspiraciones contra las democracias. Y bueno, no estaba claro si representaban una verdadera amenaza para los milicianos, que ocuparon casi todo el país en pocos días con escasa resistencia de las fuerzas afganas. Por el momento, el Talibán no ha revelado sus planes para el gobierno que tiene previsto encabezar, más allá de decir que regirá por la Sharia o ley islámica, pero la presión sigue aumentando. Los talibanes aún han insistido a la población a regresar al trabajo. La mayoría de los funcionarios gubernamentales siguen escondidos en sus casas o tratando de huir de Talibán. Por otra parte, persisten las dudas sobre los 9,000 millones de dólares del país en divisas, que en su mayoría estarían congelados en Estados Unidos. El Banco Central advirtió que la cantidad de dólares en efectivo en el país está cerca de cero, lo que hará que la inflación aumente los precios de los alimentos básicos, mientras que se devalúa la moneda local, el afgani. Y para complicar más esta situación en Afganistán, una sequía ha echado a perder más del 40% de los cultivos del país, señaló McGrathy, y muchos escaparon del avance talibán y viven ahora en parques y espacios al aire libre en la capital de Kabul. Y cito: este es realmente el momento de mayor necesidad de Afganistán e instamos a la comunidad internacional a apoyar al pueblo afgano en este momento. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana, y el presidente Biden afirma que es posible que las tropas de Estados Unidos tengan que permanecer en Afganistán más allá de la fecha límite del 31 de agosto. Dice que las tropas de Estados Unidos permanecerán hasta que todos los estadounidenses hayan sido evacuados, incluso si eso significa quedarse más allá del 31 de agosto. Esto ocurre al tiempo que continúan los vuelos de evacuación desde el aeropuerto de Kabul, pero muchos afganos no pueden llegar de forma segura al aeropuerto. Los combatientes talibanes han disparado y azotado a algunas de las personas que intentaban huir del país. Mientras tanto, el miércoles por la noche, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron gases lacrimógenos contra los afganos que trataban de llegar al aeropuerto, que está controlado por el ejército de los Estados Unidos. La cadena Al Jazeera informó que al menos 12 personas han muerto en el aeropuerto o en su alrededor esta semana. Mientras tanto, el presidente Biden defiende la forma en que su gobierno está manejando la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán. Y estas fueron las palabras expresadas por Biden durante una entrevista. Dijo, entonces, ¿no cree que la retirada de las tropas podría haberse manejado mejor? Le preguntó George Stephanopoulos, que es un presentador de la cadena ABC. ¿No cree usted que hubo errores? Le preguntó al presidente Biden. Y Biden respondió, no creo que se haya podido manejar de otra manera. Vamos a revisarlo, pero pienso que no había otra forma de salir de Afganistán sin que se produjera el caos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en el terremoto de Haití. Ahora, tristemente, el número de muertes por este terremoto asciende a casi 2,200 por este terremoto de magnitud 7.2 del sábado. Ascendió a 2,200 aproximadamente, con casi 12,000 heridos. El terremoto también destruyó más de 7,000 viviendas, dejando a miles de personas sin hogar, y muchos hospitales sufrieron importantes daños. La ayuda recién ha comenzado a llegar a algunas de las zonas afectadas y los supervivientes del desastre temen haber sido abandonados. Esto es lo que dice Cadet Souvenance, y dice, si envían ayuda, tenemos que recibirla, que no se la queden. Han abandonado a la gente. No tenemos presidente, no tenemos legisladores, no tenemos senadores. Nos han abandonado. Estamos en la mano de Dios, dice un sobreviviente allá en Haití.